12 minutos pasan de las 11 de la mañana, nosotros nos vamos a quedar con, como marca esta sintonía habitual, nuestra sección dedicada al consumo, y para ello contamos como cada semana con la colaboración inestimable y bueno, pues sería imposible ofrecerles este espacio sin esa colaboración por parte de la Unión de Consumidores de Cádiz. Su presidente está ya al otro lado del hilo telefónico, Miguel Ángel Ruiz, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues nosotros que nos vamos a quedar con, como siempre, ¿no?, la actualidad que marca el ámbito del consumo. Y en un día como hoy, 14 de febrero, bueno, pues ya se podrán imaginar nuestros oyentes, día de San Valentín, cita comercial además, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, es uno de los focos de atención en el día de hoy y durante jornadas atrás, ¿no? Ya habéis avisado, sobre todo desde la Unión de Consumidores, habéis recomendado no caer en esa trampa de la publicidad en este Día de los Enamorados, ¿no? Pues sí, porque el impacto publicitario quizás menor por la crisis económica con los años, pero sí todavía existe y donde hay, una vez más, hay que recordar a los consumidores pues que por mucho que se quieran también tienen que llegar a fin de mes, ¿no? y que el cariño quizás se puede otorgar de otra manera, de muchas más maneras que gastando, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, evidentemente quien tenga dinero y quien tenga ganas de regalar y demás, pues perfecto, no hay problema, pero eso sí, siempre de una manera consciente y responsable, como siempre decimos en la Unión de Consumidores, a la hora de afrontar esos gastos y a la hora de, sobre todo, como decía anteriormente, llegar a fin de mes, ¿no? Como decíamos anteriormente. La verdad es que seguramente, ¿no?, si se analizaran los datos de las ventas, incluso en este día, seguramente, digo, habrá eliminación de gastos superfluos, entre comillas, o una serie de gastos que seguramente se dirijan a algo a lo mejor más práctico, regalos más prácticos, que no, bueno, pues a lo mejor, bueno, pues de otro tipo, ¿no? Pues sí, nosotros siempre decimos que en Navidad lo decíamos, que en muchas ocasiones en los regalos hay que echarle imaginación y hay que realizar esa labor imaginativa a la hora de realizar esas compras de San Valentín también, y muchas veces, como decimos también, y lo decíamos anteriormente, el detalle es fundamental más que el valor económico quizás de lo que estemos regalando, ¿no? Es una fiesta esta de San Valentín muy marcada desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista publicitario, y ahí el consumidor pues libremente, dentro de sus posibilidades económicas, pues puede elegir la mejor manera de la que puede celebrarlo, ¿no? Sí es cierto que en los últimos años también hemos visto un incremento importantísimo de paquetes turísticos, de cenas en hoteles, de tratamientos de belleza, spas y demás que se suelen regalar en este día. Y en ese sentido, pues ahí el consumidor pues tiene un papel importante a la hora de exigir que esa publicidad que se le está dando, esas condiciones publicitarias que se le están ofertando, pues después se cumplan con la realidad y se cumplan con esa realidad de lo satisfecho a través de los diferentes servicios que se puedan dar, bien sea una cena o bien estemos hablando de esos tratamientos de belleza o bien un propio hotel donde se alojen las personas, ¿no?, que vayan a celebrar San Valentín, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, pues ser exigente y sobre todo esa labor imaginativa que muchas veces en la Unión de Consumidores hacemos de cara a un consumo consciente y responsable. La verdad es que ya estamos metidos en el día mismo de esta esta cita, como decimos, de San Valentín, pero lo suyo para esta jornada, al igual que ocurre, ¿no?, con otros días similares, es comprar con antelación, ¿no? Porque sí que es cierto que mientras más se acerca la fecha, los precios de un mismo artículo van subiendo de forma ostensible, ¿no? Sí, en determinados artículos como joyas o incluso las flores, ¿no? Las flores hoy están al doble de precio en muchos sitios que lo estaban hace dos días, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, evidentemente, si se van a regalar hoy flores, pues es complicado. Y nosotros hemos hecho esa crítica también en cuanto a ese abuso por parte de los precios. Sí es cierto que los precios son libres, pero también el aprovechar la celebración de San Valentín para subir precios y subidas del 100% en algunos de los casos, como hemos visto, pues nos parece no ilegales, pero sí desde el punto de vista denunciables de la moralidad, ¿no?, desde nuestro punto de vista, ¿no? Y la antelación, como decíamos días atrás, es fundamental a la hora de evitar esos incrementos de precios, sobre todo, como digo, en, en determinadas joyas. También hay que señalar que San Valentín ocupa buena parte de las, está en medio de las rebajas prácticamente también, aunque ahora son libres, pero de las tradicionales temporadas de rebajas de invierno. Y sí se puede aprovechar y mirar esa comparativa de precios y de calidades que siempre decimos en la Unión de Consumidores y comprar lo que mejor nos convenga. Y más aún, como solemos insistir, ¿no? La coyuntura económica de crisis en la que estamos, habrá situaciones mejores en el bolsillo de cada cual, pero bueno, pues en general, la verdad es que hay que intentar, ¿no? Ese consumo con responsabilidad y siempre mirando esta serie de consejos. Consejos que también vamos a comentar relacionados con el carnaval. Estamos en fecha de carnaval y también habéis hecho un llamamiento en torno a disfraces y maquillajes en relación a aquellos que no han pasado los controles pertinentes, ¿no? Porque suponen grave riesgo, ¿no? Para la salud, por ejemplo, en muchos casos de maquillajes, ¿no? Sí, y de disfraces retirados también por el Instituto Nacional de Consumo, con esa red de alerta que tienen, y donde ahí no es que estemos poniendo en riesgo el dinero de lo que estamos utilizando, es que estamos poniendo en riesgo nuestra salud, nuestra propia integridad física, y no solo la nuestra, sino también sobre todo los más pequeños, ¿no? Porque en los últimos tiempos estamos viendo un incremento de productos retirados del mercado porque son peligrosos, que van destinados a los más pequeños de la casa. Y muchos son disfraces precisamente, y en ese sentido, pues en primer lugar, le solicitamos al consumidor esa labor de inspección que pueda hacer cada uno a la hora de evitar disfraces que tengan lazos excesivamente largos, porque podría haber riesgo de estrangulamiento del niño, de ahogamiento del niño, que no se desprendan las piezas pequeñas fácilmente de ese disfraz. Lo mismo que hablamos con los juguetes prácticamente cuando llegamos en Navidades, porque los disfraces hasta los 14 años son considerados juguetes y por tanto tienen que cumplir con esa normativa de etiquetado y de seguridad que tienen los juguetes. Y luego también hemos pedido a las administraciones públicas una labor de control y de retirada de artículos peligrosos que pueda haber para esta semana con los carnavales, ¿no? Entendemos que el consumidor tiene su labor de inspección, pero claro, el consumidor llega hasta cierto punto y no es conocedor al 100% de la normativa. Para eso tiene que haber una administración pública involucrada, responsable, y que también pues soliciten y realicen esas inspecciones y de manera preventiva se retiren esos productos antes de que puedan ser comprados por parte de los consumidores de la Hacienda, ¿no? Pues además me ha parecido muy interesante ese dato que has dado, ¿no? De que hasta los 14 años esos disfraces, por tanto, son considerados igual que juguetes y por tanto deben cumplir exhaustivamente toda esa normativa, ¿no? Exactamente, normativa de etiquetado, de condiciones de seguridad en cuanto a que no se puedan desprender esas piezas pequeñas, de que los lazos no sean excesivamente largos. Todas esas condiciones pues tienen que aparecer y reunir, y precisamente los artículos retirados por el Instituto Nacional de Consumo son retirados por eso, porque no cumplen con esa normativa que marca ese etiquetado y que marca esas condiciones de seguridad, y por tanto son retirados por potencialmente peligrosos. Lo que sí nos preocupa es que en muchas ocasiones muchos artículos son retirados del punto de ventas, y es cierto que cuando sale la red alerta inmediatamente son retirados y funciona bien, pero claro, la duda y lo que nos preocupa más a nosotros es la información que le llega al consumidor. Es posible que muchos artículos retirados estén en manos de consumidores actualmente, y actualmente la única vía de comunicación que hay es la página web del Instituto Nacional de Consumo, que salen las fotografías de los artículos retirados, pero claro, ni todo el mundo tiene internet ni todo el mundo suele entrar todos los días en la página del Instituto Nacional de Consumo, y eso nos preocupa como asociación de consumidores, y entendemos que tendría que haber canales más directos, más rápidos, más positivos de cara al consumidor para que esa comunicación pues sea efectiva, sin crear alarmismos también, porque también entendemos que crear alarmas injustificadas pues no es bueno para el consumidor, pero sí es cierto que cuando un artículo retirado, sobre todo tan sensible como estamos hablando, destinado a menores de edad, a muy menores de edad, pues entendemos que esa comunicación no se está haciendo del todo bien, y debería ser más efectiva no solo a través de Internet, sino a través de otros canales, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación como vosotros, ¿no? Pues ojo con los disfraces y ojo también, como decíamos al principio, con los maquillajes, ¿no? Porque ya maquillajes y pintura casi que se venden en cualquier sitio y en algunos casos pueden no haber estado sometidos a los controles dermatológicos oportunos, por lo que pueden producir alergias, etcétera, etcétera. Claro, ahí nos hemos encontrado con diferentes ocasiones con maquillajes con una excesiva presencia de plomo dentro de su composición, lo cual produce alergias en nuestra piel, dermatitis, y ahí lo ideal es, pues, en primer lugar, comprobar bien el etiquetado, comprobar bien las condiciones de seguridad y de conservación de ese maquillaje, que tiene un tiempo de conservación una vez abierto, y también el mirar esas condiciones de salud, probándolo en una pequeña parte de nuestro cuerpo para ver si produce alguna reacción alérgica previamente, y si la produce, pues evidentemente no utilizarlo, ¿no? Pero no aplicarlo directamente a la cara del niño o de la persona adulta que se vaya a maquillar, porque en muchas ocasiones, pues, el resultado, pues, es tremendamente negativo. Y es mejor ir probándolo poco a poco y ver la reacción que nuestra piel tiene ante ese producto que en algunos casos, como digo, pues puede producir esa dermatitis. Pues ahí también los llamamientos relacionados con lo que es este carnaval, con lo que son los festejos, la compra de disfraces, maquillajes, típica de estas fechas. Vamos a quedarnos con un último asunto relativo, cambiando completamente de tema, lo que sería el sector bancario, porque precisamente en el día de hoy tiene lugar en Granada unas jornadas con participación o en torno a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y bueno, pues entre otros temas, está claro que ahí van a estar sobre la mesa tema de preferentes, chiringuitos financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sobre todo de esas preferentes, ¿no?, que han sido el mayor engaño para los consumidores y por falta de control, ¿no?, precisamente de las entidades que deberían haber controlado eso, ¿no? Ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, ¿no? Vamos a tratar una jornada, desgraciadamente, de plena actualidad, y digo desgraciadamente porque son muchos los consumidores que se han visto engañados por este tipo de cuestiones y frente a una falta de formación y de información de los ciudadanos en esta materia, ¿no? Por eso vienen muy bien este tipo de jornadas abiertas al público que realizamos hoy en Granada para informar y formar a los consumidores en estas materias para evitar que caigan en la trampa en el futuro, ¿no? Entendemos que ha habido carencias informativas importantes, que los consumidores estaban firmando documentos que ni siquiera sabían ni entendían ni llegaban a su conocimiento lo que estaban firmando, y como digo, estas jornadas van a venir muy bien de debate, de reflexión y a la hora de realizar información a esos consumidores de cara al futuro para evitar que en el futuro, pues, se produzcan esas circunstancias tan negativas, tan desagradables que se han producido en el caso de las preferentes, por ejemplo. Lo cierto es que, bueno, pues existe en ese caso, estamos también viendo el tema de Bankia, ¿no? Y por ejemplo, la suspensión incluso que se ha realizado de la cotización de los títulos de Bankia por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, precisamente, ¿no? Sí, porque además, y el problema es que muchos de los consumidores que se han visto afectados por las preferentes habían firmado bonos convertibles en acciones de cara al futuro, se le había dado ese dinero. Nosotros recomendamos que no se hiciera esa postura porque podía suceder lo que ha sucedido con Bankia y nosotros entendemos que, lejos de ayudar y de solucionar el problema, podía perjudicar incluso más, ¿no? Nosotros entendemos que con el tema de preferentes, la reclamación, en primer lugar, se tiene que devolver el dinero al 100% y que la reclamación la tiene que efectuar el consumidor afectado por reclamar el 100% en tanto en cuanto no estaba informado de las condiciones en las que estaban metiendo ese dinero, no sabía realmente lo que era, no tenía cultura financiera suficiente para saber dónde estaba metiendo el dinero. Hay gente que sí, esos no podrán reclamar, esos no podrán hacer valer sus derechos, pero la mayoría de los consumidores no, y ahí, pues, animamos a los consumidores a reclamar e incluso en vía judicial, para lo cual nuestro gabinete jurídico está tramitando ya reclamaciones y expedientes para para hacer valer esos derechos de los consumidores en los juzgados incluso, y para que se le devuelva el dinero a los juzgados. Pues nosotros que queríamos también quedarnos con este ámbito, les recordamos que nos pueden dejar sus preguntas, sugerencias sobre temas a abordar. Desde luego intentamos que sean siempre de su interés y creemos que son así, como en este último caso, por supuesto. 11 y 27 minutos, vamos a quedarnos aquí hoy con este espacio que, bueno, pues les ofrecemos, insistimos, cada semana gracias a la colaboración de la Unión de Consumidores de Andalucía. Su vicepresidente y presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, Miguel Ángel Ruiz, nos ofrece consejos, nos pone al día de todo lo que debemos saber en este ámbito del consumo cada jueves. Así que, Miguel Ángel, nada, que te esperamos la próxima semana y agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado. Muy bien, yo encantado, como siempre. Ya sabéis que esta colaboración semanal me encanta porque es formar e informar a los consumidores, que entendemos que es una de las principales obligaciones que tienen las asociaciones de consumidores, y más en estos tiempos donde desgraciadamente pues los problemas surgen, afloran y en mayor medida pues se dan de cara a los consumidores. Así que muchas gracias a vosotros, al contrario, por esa labor que realizáis y que venís realizando desde hace tiempo en Radio Ubrique. Pues insistimos, muchas gracias y nada, te esperamos el próximo jueves. Muy bien, hasta el jueves que viene. Hasta luego. Once y 28 minutos, hasta aquí nuestro espacio Consumo Cuidado. Vamos a ir con diferentes contenidos y, por cierto, en torno a las 12 del mediodía les vamos a ofrecer los contenidos del carnaval en el día de hoy, a partir de las 12, porque vamos a contar con la delegada municipal de festejos, Pepi Gloria Pérez. Así que los contenidos del carnaval a partir de las 12 a través de esa intervención.